Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 29 de abril. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha convocado para esta tarde la celebración de la sesión ordinaria de pleno de este mes, dando comienzo a las 7 en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro. En el orden del día, tres asuntos: aprobación de las actas de las sesiones anteriores, dación de cuenta de los decretos del mes de marzo y ruegos y preguntas. Esta sesión ordinaria la podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM y en radioubrique.com, y también la pueden ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de tema. La Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la séptima edición del concurso de cuentos y relatos. El objetivo de este concurso es fomentar la animación a la escritura y a la lectura. La temática de la narración debe de estar relacionada de alguna manera con Ubrique. Podrán participar en este concurso todos los niños y niñas, jóvenes y personas adultas, naturales, residentes o que se encuentren cursando sus estudios en Ubrique. En las bases se establecen las siguientes categorías: una primera categoría de infantil de 8 a 11 años, una segunda categoría de 12 a 14 años, una tercera categoría de 15 a 17 años, una cuarta categoría de 18 a 24 años y una quinta categoría de adultos a partir de 25 años. Solo se podrá presentar una narración por participante, admitiéndose a concurso la primera presentación que se haga. Las narraciones deberán de ser inéditas, valorándose la originalidad, creatividad y la calidad de la narración, así como su presentación y redacción. El cuento o relato habrá de presentarse escrito a ordenador, en formato PDF, con una extensión máxima de 5 hojas escritas a una cara y numeradas, en el tipo de letra Times New Roman, en tamaño 12, con un margen normal e interlineado de 1,5. Solo se admitirán textos manuscritos para aquellas personas participantes incluidas en la primera categoría. El plazo de presentación está abierto hasta las 2 de la tarde del próximo 27 de mayo. El cuento o relato podrá presentarse directamente en el Ayuntamiento de Ubrique o bien enviarse al correo electrónico participacionciudadana@ayuntamientoubrique.es, adjuntando dos documentos. Por un lado, el cuento o relato que se presenta a concurso con el título en el encabezado y sin que conste ningún dato identificativo de la persona que es autora de ese texto. Y por otro lado, un documento indicando nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono de contacto, categoría en la que participa y título del cuento o relato. El jurado se va a reunir en la jornada del 2 de junio. Las bases recogen que se concede un único premio por cada categoría, consistente en un cheque valorado en 50 euros para la primera, segunda y tercera categoría y un cheque valorado en 100 euros para la cuarta y quinta categoría. Destacamos otra convocatoria. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado el concurso de fotografía en Instagram Gamón Joven 26. En este concurso podrán participar jóvenes con edades entre los 14 y los 30 años, que tengan perfil en la red social Instagram y que sigan la cuenta de la Casa de la Juventud CIJ Ubrique. Para participar hay que publicar las fotografías los días 2 y 3 de mayo. Se pueden subir un máximo de 5 fotografías por participante con el hashtag GamonJoven26. Un jurado seleccionará 3 fotografías a las que se les otorgará un primer premio de 300 euros, un segundo premio de 150 euros y un tercer premio de 75 euros. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique y la Junta de Andalucía han organizado en Ubrique una jornada de ayudas a autónomos y trabajadores de pymes y del régimen general agrario. Tendrá lugar el 4 de mayo a las 12 del mediodía en el Centro Tecnológico de la Piel, con la participación del delegado territorial de empleo, Daniel Sánchez. Asimismo, el Observatorio de Salud Especialistas ya ha organizado el taller divulgativo de educación para la salud infantil, enfermedades en niños, qué hacer, cuándo consultar al enfermar nuestros hijos. El objetivo de este taller es ofrecer orientación a las familias. Se va a impartir a través de WhatsApp, mediante mensajes acompañados de material complementario para quien quiera ampliar dicha información. La inscripción es gratuita y finaliza mañana jueves. Los interesados deben de enviar un mensaje con el nombre de la persona que quiera participar y recibir información al teléfono 630-289-461, indicando inscripción en el taller de pediatría. Cambiamos de tema. Con motivo de la celebración de la Crujía de Gamones, la Asociación de Vecinos El Sacrificio ha organizado una candela infantil que se encenderá en horario de 6 a 8 el próximo sábado. Antonio Avelino además ha informado que además se ha organizado una gincana para adultos, actividades estas que se suman a las propias de las Cruces de Mayo, con las que se fomenta la convivencia vecinal. Bueno, eso ya es de todos los años, llevamos ya años haciéndolo. Uh-huh. En la Crujía de Gamones para niños, que empieza a las 6 de la tarde hasta las 8, y eso es solo para niños pequeños, para que vayan tomando la iniciativa de sus padres, de sus abuelos, que aprendan a crujir los gamones, y en fin, eso es lo que tenemos para los niños. Después tenemos juego para los niños el sábado 2 de mayo, a partir de las 11 de la mañana tendremos actividades con los niños. Y también tenemos una gincana, sí, para mayores, que esperemos que la gente se apunte y participe en ella, porque será para disfrutar. Organizan miembros de la Junta Directiva que dicen, vamos a hacer esto, y como son tan competentes, pues han dicho, pues vamos a hacerlo. Porque afortunadamente la Junta Directiva es bastante joven, allí el más viejo soy yo. Y los demás son muy jóvenes y les gusta todos estos movimientos. Para los niños han preparado bastantes cosas, para los mayores también. También tendremos una pequeña barra mañana, el sábado por la noche, para, con unos pinchitos, en fin, para ir cubriendo gastitos de estos, que estos gastos son, se hacen largos cuando se hacen muchas cosas, pues no da abasto a coger dinero para hacer cosas. Claro. Todo cuesta mucho dinero hoy día. Hoy día hay que tener seguro, uh-huh, hay que tener permiso, hay que tener... Esto no es como antes, que se hacía de otras maneras, otras costumbres. Son tantísimos papeles que si hace uno que no lo hace bien, porque la verdad que los mayores no estamos preparados y los jóvenes están trabajando y no pueden participar en actividades, claro, en estas cosas. No es igual que vaya un joven que le falta esto, pom, lo hace en el ordenador y ya está hecho. Vale. Uno tiene que esperar, depender de los demás. Y eso hay que comprenderlo. La verdad, Eva, que antiguamente yo estuve de presidente en el año 90-96, también era tesorero de la federación, que es lo que realmente tendría que ver hoy día. Y no había tanto papeleo, era un papeleo del ayuntamiento, entraría eso en los presupuestos del ayuntamiento, que esto será igual. Lo que pasa es que hoy hay que llevar lo que no está en los escritos. Es más complicado, sí, que es verdad. Es mucho más complicado. Y bueno, pues... En fin, se va haciendo. Tampoco es que esto sea imposible, pero hay que tener un poco de más tiempo, un poco de más, porque tienes que dar muchas vueltas. No es venir aquí a la radio, hablar un poco, vas al ayuntamiento, pues te falta este, o te llama, te falta este. Casi nada más. Y tienes que ir por el seguro, ahora no estás del seguro, ahora no te lo dan eso, ahora tienes que... yo, que me hace falta, hombre, por Dios. Claro. Pues, claro, como cosas así, esto le pasará a casi toda la gente que... está metido en este mundo, porque hoy, mañana, el día este, da la casualidad que hay muchas comuniones, están ocupadas la gente con las comuniones, hay que irse cambiando, hay que irse llegando, hay que ir haciendo cosas que otras veces la gente está más disponible, pero esta vez resulta que, ya digo, que hay muchas comuniones, porque me lo han comunicado en la Junta, han dicho, mira, que yo tengo, pero vamos, yo llegaré ahora, yo vendré a la hora oportuna para esto, que no... En fin, que siempre hay voluntad. La cruz y algo más pondremos por allí que sea... idóneos para esta fiesta. Vamos, yo creo que con la cruz bien puesta, con su, como otras veces la hemos puesto, pues no queremos tampoco hacer ninguna gran cosa, porque ya digo que la gente por la mañana está muy ocupada con sus cosas y se hará todo lo que se pueda, pero otros años hay más tiempo y más gente. Claro. Por las circunstancias que ya digo que hay muchas comuniones y claro, son compromisos que han adquirido ya las personas. Y claro, y ahora tienen este, y ya mismo viene la fiesta de mayo, que también tenemos la fiesta de mayo ya mismo. Esto, los gamones, vino después, y después ha llegado la fiesta de primavera, pero la fiesta del barrio era una paella para todo el mundo. Antes se ponía la bebida gratis, hoy la cobramos porque va a un precio muy económico, pero hay que cobrarla porque ya no da... Es imposible hacer las fiestas como antes. Antes todo era regalado. Y se regalaba la paella, unas papitas de aliñán, unas tapitas de chorizo, de salchichón, en fin. Que también se regalan cositas para los socios. Y los que no son socios, que van también. La Asociación de Vecinos Mirasierra también refuerza este año su participación en la crujía de gamones con su inscripción en el concurso de decoración de barriadas. El objetivo es facilitar el relevo generacional y recuperar el protagonismo de esta barriada en años anteriores. Pues la verdad que sí, que antes era una asociación muy activa y la verdad que cayó en decadencia. Y a partir de 3 años o 4 años pues, estamos intentando de resurgir el tema este de los gamones y demás, porque más actividad en verdad no tenemos. Sierra ha sido, en la época de hace muchos años atrás, pues, teníamos orquesta, teníamos barras, o sea, que se comía, se bebía, se bailaba. Uh-huh. Lo que pasa que la gente se va haciendo mayor, no va queriendo hacer cositas ya, se va quedando menos gente, hasta que no tenemos una directiva. Uh-huh. Pero vamos, de hace 3 años atrás, pues vamos resurgiendo otra vez, para adelante, cada año lo iremos haciendo mejor. Más como la ilusión de la fiesta, porque a mí, por ejemplo, es la fiesta que más ilusión me da, aunque después prepararlo sea una cosa que tú dices, uff, hay que preparar, pero después cuando llega el día, está espectacular, me encanta, vamos. Es una fiesta que, hombre, yo quiero que eso siga. Es la única fiesta que me digo, en plan, que es la que quiero que se quede, las que desaparezcan, me digo, pero esa es la que más... Es que es bonito que tú vayas al campo, con a los gamones, claro, con tus hijos, lo vas enseñando, mira, pues esto hay que cogerlo por aquí, o esto hay que cogerlo por aquí, esto se explota así. También da ilusión y, a, por ejemplo, yo los días de antes, voy a coger gamones a Chac, y a cogerlo, ya te da la ilusión esta de... Buscar los más gordos, buscar los más buenos, que si esto, que si aquí, allí, ya llega el día, tienes tu asa de gamones y te pasas aquí toda la noche y todo el día entero allí disfrutando. Da ilusión todo, coger los gamones, prepararlos y el mismo día, todo. Sí, ya teníamos antes varios sitios, porque ya la candela ha estado en el Hiperzó, ha estado en la Plaza de la Palmera, ya por fin hace 3 años atrás, pues ya tenemos el sitio clave para nosotros. Pues la verdad es que no sé, en principio siempre se hacía en la plazoleta, pero con el tema del 8 de la gimnasia que hay para mayores y demás, no se puede hacer en la plaza de allí de Mirasierra. Entonces, buscando entre el grupo, entre nosotros, buscando el sitio, pues decidimos que ese es el sitio, el que tenemos actualmente ahora, es el mejor, porque está al paso. Y cada año un poquito más, y decorando. Empezamos con la candelilla nada más y ya vamos decorando poco a poco. Este año es la primera vez, pero sí que es verdad que vamos a tener muchos problemas. Yo también pienso que el cambio de lugar también ha sido más bueno porque es de un paso de gente. Cuando estaba en la plaza estábamos más aislados de las personas. Entonces las personas, esa candela, si no saben que están ahí, no la ven. Eso ya es diferente porque están en una carretera principal, por así decirlo, y pasan por ahí y pasan y se acercan. Pero claro, en la plaza, aunque esté mejor, no estamos tan visualizadas como en ese sitio. El grupo Motero Cruzados también participa en la crujía de gamones con una candela en su sede social. Además, han organizado para el 2 de mayo la segunda ruta bar turística con salida a las 11 de la mañana. Sí, la verdad que sí. Teníamos ahí una ruta pendiente desde hace tiempo. La tuvimos que suspender por agua y reunida la directiva pues le quisimos dar esa oportunidad de poner la ruta el mismo día de los gamones para así poder atraer mayor número de gente a nuestra fiesta local. Una ruta abierta a todo el mundo, esta es su segunda edición. En la primera fue bastante bien, tuvo mucha asistencia, mucha participación. Y entonces creemos que puede ser incluso mejor esta vez y que, ya te digo, atraer más gente a nuestro pueblo para la fiesta. Pues la mayoría de los moteros con los que nos solemos juntar pues no han vivido nunca la fiesta de los gamones y entonces seguramente pues se acercarán muchos a vivirla por primera vez. Vamos, siempre hay que coger de más porque al final nosotros somos los que menos explotamos, ¿sabes? Empezamos a repartir a la gente de fuera y somos los que menos cruimos. Por la ruta bar turística saldremos de nuestra sede a las 11, ya desayunado. Hemos puesto la hora de salida un poco más tarde también para los moteros que vienen de fuera no se tengan que pegar ese madrugón, porque hay gente que viene hasta de Sevilla y entonces ya solo llegar a Ubrique ya hacen ellos una ruta en llegar a Ubrique. Después iremos hacia Corte, al Gatocín, donde tendremos la primera parada, una parada gastronómica, donde nos pondrán una tapita en el Hotel La Fuentecilla.

para que repercuta de forma directa en el disfrute y bienestar del alumnado. De igual modo, se ha agradecido la colaboración ofrecida por los profesionales del área de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, encargados de realizar los trabajos de montaje e instalación de los elementos del parque infantil. A través del AMPA, además, se han adquirido 2 mesas de ping-pong, 2 mesas de hockey, 2 juegos de bádminton, varios juegos cooperativos y material de repuesto. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.